Sura de la Claridad de la Mañana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Wadduha. Por la luz de la mañana. واللیل اذا سجى. Por la noche cuando está en calma. ما ودعك ربك وما قلى. Que tu Señor no ha prescindido de ti ni te desdeña. وللآخرة خير لك من الأولى. La última vida será mejor para ti que la primera. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Tu Señor te dará y quedarás satisfecho. ألم يجدك يتيما فآوى. ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó? ووجدك ضالا فهدى. Y no te halló perdido y te guió. ووجدك عائلا فأغنى. Y no te halló pobre y te enriqueció. فأما اليتيم فلا تقهر. Por eso, no abuses del huérfano. وأما السائل فلا تنهر. Ni ahuyentes al mendigo. وأما بنعمة ربك فحدث. Y habla del favor que tu Señor te ha dado.